Buenas para usted, buenas tardes, operator. Y también buenas tardes para todos aquellos que nos están acompañando. Oh, día fiacoso hoy. Muy fiacoso. Si sabes muy bien a dónde voy. ¿Será uno o será el clima? No sé, yo hay cosas que no le puedo endilgar al clima. Pero que estoy fiacosa, estoy fiacosa. Ay, vio así como que sí, uno está en cierta pesadumbre, ¿o no? Sí, pero así como... No, por ejemplo, no la... No tener ganas de levantarse de la cama. Claro, eso. Salud. Sí, pero, o sea, sí, ganas de estar calentito, cómodo. Sí, podríamos tener un colchón acá. Y hacer la radio tirada. Mire, más fiacoso de lo que hacemos el programa todavía. Sí, se puede, siempre se puede más. Hay que ser ambicioso en la vida. Sí, igual. Hay una de las cosas que siempre me generó deseo de que exista. Disculpe, tengo sueño, posté eso. No es sueño, es fiaca. Es fiaca, ¿no? ¿Por qué? Qué no buena película esa, la fiaca. Sí. Qué linda. Si no la vieron todavía, no pierdan más el tiempo. Aprovechen. Sí, no mambrí que tenía pelo. Miren, oh, la... miren la cantidad de tiempo que hace. Sí. Diga. No, que más que nada era de chica y por ahí, bueno, no, hasta el día de hoy. De que existan camas con ruedas. Algo buenísimo. Eso, por ahí, qué sé yo, el estilo bueno, de sí, colectivo. No, no, no, pero por eso le iba a decir, al estilo un colectivo, veo que, digamos que por ahí uno tiene, me ha pasado de tener que ir al dentista a la mañana, póngale, y uno dice, no, está frío. No, yo no me levanto para ir al dentista, no. Bueno. En absoluto, yo digo de siempre de tarde. Bueno, no, pero el tema es que yo hago otras cosas. Disculpe, Turushima, lo queremos mucho, pero de mañana no, Turushima. No, bueno, pero por eso. De mañana, digo, de tarde lo atiende usted, de mañana me atiende a mí, no hay problema. Ajá. No, no, prefiero que sea de mañana y así ya después quedo libre todo el día. No, pero levantarme, salir de la cama, para ir al dentista, no, paso. Bueno, pero son opciones de vida, ve, así como a usted le gusta de tarde, yo prefiero de mañana. Está bien. Pero lo que hoy sí es que en invierno igual da ganas de decir, bueno, voy con la cama, con el colchón, todo, me atendé la muela y después me vuelvo en, el, en la misma cama. Está lindo, ajá, así. Montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. Bueno. Bueno. Ya nos vamos a ir despertando de a poquito. Sí, usted quiere la cama en todo momento, por lo visto, sí, por la fea cocina. Sí, sí, sí, sí. Nací cansado, ya se lo dije a mi sí. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez. Según dicen las viejas, con los años se asientan las mañas. Si usted nació cansado miércoles, ¿cómo se le va asustando? Se pone pila Sokol, pero va, cuesta levantar hoy. Cuesta, cuesta. Ya vamos a ir levantando de a poquito. Uy, la humedad es lo que mata. ¿Hay humedad o no? Sí, pero que usted lo diga es rarísimo, por eso no se ríe. Es humedad lo que mata. El frío polar, el frío polar. El clima está loco, el clima está loco, está loco. No, no, espere, para cortar y decir esas cosas, déjemelo, Sokol. Es una canción hermosa para que usted la corte para decir eso. Es verdad. Bueno, pero cuánta gente cotidianamente cortan nuestro hermoso silencio para decir estas cosas que estoy diciendo yo ahora. Bueno, pero si uno está tratando de evitarlo a diario, no vamos a ser nosotros los que encima colaboremos con eso. No, está bien, es verdad. Yo le digo a esa gente cuando me dice esas cosas, le digo, mira, todo bien, de onda, no te quiero invadir, no quiero sonar grosero. Pero trata, un consejito. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas, ahorrate. ¿Para qué? Pero bueno, se ve que pues, no entienden, porque vuelven a reincidir. Algo, algo hay que decir. Es que a veces sí, mire si empiezan a escucharse, mire si empiezan a estar en silencio y se dan cuenta de su ser, de su vacío. Y bueno, que se hagan cargo y que se maten y que se mutilen, que se aniquilen, que se hundan en un pozo negro y que no salgan más y que no molesten a la humanidad, que quiere vivir en paz, en armonía con la naturaleza, no escuchar ruidos extraños, no escuchar cuestiones repetitivas, Bueno, pero tiene que poner... Ya sé que hace frío polar, boludo, no hace falta que me lo diga vos, no lo siento, no, que te cagas de frío, estoy temblando, sí, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. Sí, no, en esas cuestiones, pero tienen... A ver, hay parte de razón que tiene, pero si es por eso, tendría que haber una, qué sé yo, una bomba enorme o un cataclismo gigantesco, porque todo el mundo, en todos los lugares del mundo, y por lo menos todos los que nos rodean, suelen tener esos lapsus. Si empieza a sumar todas las posibilidades y no tendría que vivir ni hablar nadie. No, hay que hablar cuando hay que hablar, hay que callar cuando hay que callar. Pero hay gente que no sabe callar. Bueno, ¿quién hay que decir? Tardamos 3 años a aprender a hablar y 70 en aprender a callar. ¿No era Bernard Shaw? No sé. Estoy preguntando, no me pregunto, me repregunte. Estoy preguntando porque no sé quién es. No, y bueno, yo quiero quedar bien en vez de decirle no sé. Ah, usted arriesga por algo, como yo no sé, parece que sabe usted. No, yo le pregunto, le vuelvo a tirar la pelota. No tengo ni idea. Aparte, usted sabe que yo me acuerdo la esencia de las frases, ¿no? ¿Quién las dijo? Ajá. Es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Bueno, bienvenidos, che, a este escenario de las voces. Aquí estamos en la 99.9 del dial, es la estación del sur, hasta las 4 de la tarde. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Sigue andando como un buen. Sigue siendo vos tu ley. Persiguiendo vas a encontrar. Bien, sigue persiguiendo, amigo. Vas a encontrar, hay un sitio para vos. Tenemos un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.com. .blogspot.com. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Y también tenemos un correo electrónico. Sí, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Otro armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. Qué lindo consejo que das, Ocón. Con esa ternura y creo que andarás mejor, me parece a mí. No sé. Puertas de un sitio más. Bueno. Saludamos a la gente que nos escucha a través del Blogspot, nuestros bloyentes. Les decimos que el programa del día de ayer, del miércoles 24, ¿puede ser? No, miércoles 25. Miércoles 25, no se grabó porque va. Se grabó, pero se cortó la luz en un momento aquí y se perdió todo. Lo grabado. Todo lo que teníamos grabado hasta ahí. Así que fue sobre el final, así que. Se perdió todo, por eso es que no está subido el programa del miércoles ahí al Blogspot. Se hizo, pero se perdió todo lo que se había hecho. Muy o sea, es como si no se, como si no se hubiese hecho nada. Pero bueno, los saludamos a todos ellos, así como también a los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar. Bien, y a los que están ahí del otro lado ahora escuchándonos. Muy buenas tardes. Bien, y diga. ¿Qué más? Bueno, hoy van a estar en el programa, seguramente en el tercer bloque. Sí, ¿quién es? Aaron y Sebastián, bueno, los chicos de Pitucos Cabrones, en este caso Aaron y Sebastián, se van a estar presentando en este tercer bloque de nuestro programa. Y como les decíamos, venían también a presentar un libro de poesías y todo lo que están haciendo musicalmente. Muy bien. Bueno, por el momento le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero 3699 o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontraron en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Agradecemos, como ya es costumbre, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima y Shergut. A todos muchísimas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Programita que va de lunes a viernes, de 13 a 16 aquí en la 99.9 de la Estación del Sur. También sale por www.radiowalden.com.ar, que le digo si tienen ganas, escuchen, suena también linda música, aquellos que tengan línea de internet. Bueno, al alcance de la mano. Exacto, funciona las 24 horas con música. Bien. Que, y sale este programa y el del pájaro y el del pájaro. Y el ojo blindado a veces. A veces, porque a veces hay problemas de la producción de Walden, o a veces hay problemas de la producción del ojo blindado, y a veces hay problemas superiores a los dos, y por eso no sale, pero generalmente sale los viernes a las 20. No, le iba a decir que por ahí lo que tiene programas que son una vez a la semana es como que se nota. Por ahí este programa también tiene problemas, pero como son, le quedan 4 días y bueno, no se nota tanto. Claro. Bueno, los invitamos. Va a estar el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo este viernes ahí en Sabina Bar, calle San Martín 1451, con el invitado especial de Oreste Remuniante. El show de Eddie este viernes al 27, a las 22 horas. Bien. Y el sábado 28, también ahí en Sabina, tras noches, un variado show de humor y música. Lorenzo el Vampiro, Martina, Eddie Morales y Oreste Remuniante nuevamente. También a las 22 horas, también en Sabina, también este fin de semana. Y para los dos tenemos entradas gratis, así que pueden pasar a retirarlas por aquí, Pueyrredón 5609. Y también los seguimos invitando a participar, si quieren realizar algún cursote de este, bueno, este Centro de Formación Audiovisual Rosario, que creo que abrió hace poco aquí en... Variedad de cursos. ¿Cómo? Actuación frente a la cámara, sí, por ejemplo. Camino a la TV, que no sabemos qué es. Si alguno hace ese curso, después nos cuenta, porque sí, a mí me genera curiosidad. Yo no lo haría. Por eso, como yo tampoco lo voy a hacer, alguno que no, lo haga, bueno, que me cuente. Yo les recomendaría también que no lo haga. Todo lo que diga TV, no lo haga. Camino a la TV, edición de sonido, video, fotografía, guión, haciendo cine, cine para mayores de 40, historia del cine, introducción al cine, iluminación de cine y televisión, introducción al sonido, jefe de producción, marketing audiovisual, maquillaje artístico y efectos especiales, producción ejecutiva, publicidad audiovisual, sonido directo y banda sonora. Muy bien. ¿Y para los chicos qué hay? Y para los chicos... Para chicos como nosotros. Así. Claro, para chicos de 4 o 13 años... Sí. Tienen para hacer realización, fotografía, arte en general, actuación, cuentos cortos, música y taller de radio. También, para algunos adultos que quieran, pueden hacer guitarra. Ahí está. ¿Pueden hacer la guitarra o tomar clases de guitarra? Tomar clases de guitarra. Mire, tal vez a la gente del Centro de Formación Audiovisual estamos tirando una punta para aquellos que quieran formarse como luthier. Por ejemplo, y empiezan a hacer guitarras. Ahí está. Porque era un tirano. Bueno, si quieren obtener más información, se pueden meter en la página, que es www.cefarfilm.es.tl. Hay cupos limitados para todos estos cursos. Si no, pueden llamar al 463-4450 o al 156-56-04-63. Les contamos que la inscripción es los días miércoles y jueves de 10 a 12 y de 14 a 18. Inician en septiembre estos cursos, duran 4 meses, se entregan certificados. Lo que sí, por ejemplo, con estos cupones que ustedes retiran, le van a hacer un 50% de descuento en cualquiera de los cursos que quieran realizar. Bien. Le mandamos saludos. Ayer, cuando terminamos el programa, pasó Juanjo a retirar un cupón. Bien. Supuestamente Mariano y Diego El Lata también querían. Claro. Bien. Si nos pueden confirmar, muchachos, que lo van a pasar a retirar, así nosotros sabemos, porque bueno, por ahí quería más gente también retirar los cupones. Teniendo en cuenta que Mariano y Dieguito pasan a retirar los suyos. Quedan dos. Tres. No, sí, está uno para Mariano uno para Dieguito, que es dos. Quedan dos cupones para aquellos que les interesa realizar algún curso de estos. Bien. Lo retiran aquí por la radio y bueno, van con este cupón, nombran este programa y le van a hacer el 50% de descuento. Y no estás mirándolo. Muy bien. Diga. Traje algo, no se lastime, ¿eh? Es un programa de radio, tampoco para tomárselo tan en serio. Sí, está bien. No pone en riesgo su vida por hacer un programa de radio, ni por nada. No, no, lo que pasa es que a veces uno corre riesgo sin quererlo. Ajá. Diga. Había traído. Claro, yo ayer prometí algo y cumplí rápido. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Con qué cumplió? ¿Se acuerda que ayer, no sé en qué momento, estábamos hablando de la belleza, de la perfección, y que yo me acordé de una anécdota que contaba Turó en su libro, Walden? ¿Se entendió algo de todo lo que dije? Sí, pero es tono tan monotónico, es horrible. Diga entonces, ¿qué? Bueno, traje ese fragmento que yo había comentado ayer cuando hablábamos de el cine de Bertolucci, que no sé cómo salió, que de la belleza, de la perfección. De los tiempos, hablábamos de, en el caso de la película 900. Ah, de ahí venía. Claro, de la cantidad de tiempo que se le dedicó y también los espectadores, el hecho de estar disfrutando de una obra así tan larga. Claro, y que más que nada en la industria tal cual está hoy, muy raras veces se le va a otorgar a un director tanto tiempo para realizar una película. Igual, en la industria para cualquier cosa, o sea, mire los medios en general, que no pasan canciones de más de 3 minutos, que todo lo que se cuenta tiene que ser corto y demás. Ajá. Bueno, acá dice algo Turó impresionante en cuanto al tiempo. A ver. Pero le leo un párrafo anterior como para que se vaya entendiendo. Fragmento de su libro Walden, ¿no? ¡Eso no se hace al aire! ¡Para que diga y ya estamos completos. Como hacía Alan Ginsberg en cualquier lado, para pacificar las almas. Bueno, dice así el texto. Baja un poco más la cortina, ¿verdad? Porque estoy gritando. Algunos ensordecen nuestros oídos diciéndonos que nosotros, los americanos, y en general los modernos, somos enanos intelectuales comparados con los antiguos, incluso con los isabelinos. Pero, ¿qué importa eso? Un perro vivo es mejor que un león muerto. ¿Tendrá que colgarse un hombre por pertenecer a la raza de los pigmeos en lugar de intentar ser el pigmeo más alto? Que cada uno se ocupe de lo suyo y trate de ser como ha sido creado. ¿Por qué hemos de apresurarnos desesperadamente por tener éxito y en empresas tan desesperadas? Si un hombre no guarda el paso con sus camaradas, tal vez sea porque oye un tambor distinto. Que siga la música que oye, por distinto que sea su ritmo o por lejana que suene. No es importante que madure tan pronto como el manzano o el roble. ¿Tendrá que convertir su primavera en verano? Si la condición de las cosas para las que hemos sido creados aún no se cumple, ¿con qué realidad podríamos sustituirla? No naufraguemos en una realidad vana. ¿Nos esforzaríamos por erigir un cielo de cristal azul sobre nosotros mismos si, cuando estuviera hecho, estuviéramos seguros de que seguimos viendo el verdadero cielo etéreo más allá como si no existiera el primero? Había un artista en la ciudad de Kuro dispuesto a lograr la perfección. Un día se le ocurrió hacer un bastón. Teniendo en cuenta que el tiempo es un ingrediente de las obras imperfectas y que no forma parte de las perfectas, se dijo a sí mismo: el bastón será perfecto en todos los sentidos, aunque no haga otra cosa en la vida. Fue enseguida al bosque en busca de madera, pues había resuelto que no haría el bastón con un material inapropiado. Y mientras buscaba y rechazaba una rama tras otra, sus amigos le fueron abandonando, pues fueron envejeciendo en su trabajo hasta morir, aunque él ya no envejeció. La singularidad de su propósito y resolución, y su elevada piedad, le habían dado, sin que lo supiera, la eterna juventud. Como no se había comprometido con el tiempo se apartó de su camino y suspiraba a distancia, porque no podía con él. Antes de que hubiera encontrado una rama apropiada, la ciudad de Kuro se había convertido en venerables ruinas, y el artista se sentó sobre sus escombros a descortezar la rama. Antes de que le hubiera dado forma, la dinastía de los Kandar se extinguió, y con la punta de la rama, el artista escribió en la arena el nombre del último de aquella raza, y luego acabó su obra. Cuando hubo alisado y pulido el bastón, Kalpa ya no era la estrella polar, y antes de que hubiera adornado la cabeza del bastón con piedras preciosas, Brahma se había despertado y dormido muchas veces. ¿Por qué me detengo a mencionar esto? Cuando la obra recibió el último toque, se convirtió, de repente, ante la mirada del asombrado artista, en la más hermosa de las creaciones de Brahma. Al hacer un bastón, había creado un nuevo sistema, un mundo de plenas y hermosas proporciones, en el cual, aunque las viejas ciudades y dinastías habían desaparecido, otras más hermosas y gloriosas habían ocupado su lugar. El artista se dio cuenta, por el montón de virutas que aún había a sus pies, de que, en lo que a él y a su obra se refería, el tiempo que había transcurrido había sido una ilusión, y que no había pasado más tiempo del que se requiere para que una sola centella del cerebro de Brahma caiga e inflame la hojarrasca de un cerebro mortal. El material era puro y su arte era puro. ¿Cuál podría haber sido el resultado sino maravilloso? ¿Le gustó? Sí. ¿Vio qué bueno que está? Muy bueno. Alucinante. Y bueno, esa idea... el tiempo es un ingrediente de las obras imperfectas. Fantástico. y que no forma parte de las perfectas. Alucinante. Vas a hacer un bastón, bueno, el más bello del mundo, aunque no haga otra cosa, pero lo vas a hacer y vas a ser el más bello. Pero aparte también en esta cuestión que por ahí se nos plantea del hecho de que probaba una vez, no me salió, bueno, hago otra cosa. Y no dedicarle, o sea, el hecho de decir, bueno, está bien, vas a fracasar, pero por lo menos vas probando y vas haciéndolo y con toda la con toda tu vida en eso. Uh-huh. No probar así superficialmente, o sea, no, hice tal cosa y... Pero el fracaso, o sea, creo que es fundamental. El fracasar implica avanzar, implica evolucionar. Si no fracasas, mire, ¿cómo avanzas? De una cuestión más que nada vinculado con lo pedagógico, pero que realmente después de probarlo varias veces a uno le queda, es el hecho de decir, bueno, si yo te doy algo para hacer y vos lo haces de entrada bien, está fantástico, te quedó lindo, lo hiciste bien, pero ¿qué te quedó de todo eso? Uh-huh. Vos cuando lo haces, cuando en ese intento probás y vos decís una primera vez no me sale, pero vuelvo a probar y ahí sale, entonces vos te diste cuenta cómo poder hacerlo, cómo estás vos en todo ese proceso. Y que eso que hiciste realmente es tuyo. Uh-huh. Porque nadie de afuera te dijo, hace tal o cual cosa, sino que vos encontraste ese camino. Exacto. Como nos gusta tanto eso a nosotros, hace 3 años que estamos con este programa. ¿Vieron? Seguimos fracasando porque nos gusta aprender mucho. ¿Eh? Si me hubiera salido bien de entrada, ya no estaría mamá. Dijimos, vamos a seguir, algún día saldrá el programa perfecto. Sí. Hace 3 años que estamos en la búsqueda casi. Hay días que ha querido, pero por alguna u otra forma desbarrancamos, así que seguimos en este intento. Exacto, no logramos la perfección todavía. Nada. Estaba acordando de la radio que escuchaba usted, que decía la música... No, no como la radio que escuchaba usted. Bueno, que se cruzó por su vida, ajá. Que decía que las palabras justas, la música perfecta, una cosa así. Esa gente... No, la información exacta. Ah, perdón. La música perfecta. Muy bien. Un copete que escuché ahí pasando por una radio. Que le iba a decir que ellos ya están un paso adelantado en esta búsqueda por la perfección. Cerca de la perfección ellos, sí. Nosotros... Vamos, queremos tratar de llegar, pero ellos ya están más que adelantados en este camino. Todavía nosotros nos disculpen, pero no logramos encontrar cuál es la información exacta. ¿Para qué sirve la información? ¿Qué información sirve? Todavía no sabemos, y la música perfecta tampoco sabemos cuál es. Así que estamos en una búsqueda. No me acuerdo qué radio es esa. Y bueno, los saludamos de acá. Y no, la verdad que nos pone muy contento que ellos sí hayan encontrado la perfección. Toda nuestra admiración para esa radio. Sí. Si alguien de esa radio escucha, por favor, si nos podemos contactar en algún momento, así nos pueden dar algunos consejos, cómo hacemos para llegar a la información exacta y a la música perfecta, ¿eh? Porque estamos desorientados, muchachos. Sí, nosotros seguimos intentando, pero la perfección no llega. Tienen una bruja, no sabemos para dónde ir. Bueno, sí, sabemos dónde ir. Ahora tenemos que ir a la música y a la tanda. Bueno, no será la música perfecta, pero es una música que a mí me gusta mucho. Ajá. Así que trajimos hoy 2 temitas de Lila Downs, del disco Ojos de Culebra, donde hacía, digamos, versiones con la Mari, por ejemplo, también con uno de los músicos de Café Tacuba y otros músicos más. En este caso le menciono esos dos porque son con quienes la vamos a escuchar a Lila. Ajá. Vamos a escuchar Perro Negro, que es con el músico de Café Tacuba, y Ojos de Culebra con la Mari. Bien, si se quieren comunicar, 462-2124-156-70-76-44. Vamos a escuchar a Lila Downs. Si tienen entradas para Eddie o cupones para Sefar Films, exactamente, la pasan a retirar por aquí, por Redón 5609. Vamos a la música nomás. Vamos.

los brazos, sí. No pongo a nadie, a casi nadie, casi nadie. No pongo a nadie, a casi nadie. Bien, volvimos para hacer la segunda hora de este escenario. Estamos aquí en la Estación del Sur, 99.9 del dial, al 462-2124, al 156-7076-44. Lo que escuchábamos era, por un lado, dos temitas de Lila Down, después Cruacham de Sumo, y un tema viejísimo de Los Caballeros de la Quema llamado Casi Nadie, y ahora Cazuza. Se o teu nome por amor, em codinome. Les recordamos, tenemos entradas gratis para ver a Eddie Morales este viernes, una trasnoche de humor y música también el sábado en Sabina, también tenemos entradas gratis, como para estos cursos que se están realizando en CEFAR, o sea en el Centro de Formación Audiovisual Rosario, que queda en Avenida del Rosario 98 bis. Tenemos dos cupones más. Los otros dos están reservados para Diego y para Mariano. Sí. Y estos otros dos cupones los pueden pasar a retirar y se le va a hacer un 50% de descuento en cualquiera de los talleres que elijan hacer. Un jeito de não sentir dor, prendí ao choro y aguava bom amor. Y bien, tenemos que hacer un bloque de informe hoy, día jueves. Sí, sí, sí. Digamos que en este caso es medio como que es un informe, una novedad y a la vez es viejito. Sí, un comentario, qué sé yo. Claro, porque el tema es que se están realizando, o por lo menos hace un tiempo ya se realizaron, varios proyectos que promueven el regreso a la bici como medio de transporte en las grandes urbes. Ajá. No sé si es esta una gran urbe o no, pero que podría. Es una maldita gran urbe. ¿Sí? ¿Usted dice? Sí, sí, lamentablemente cada vez peor. Qué feo. Entonces, bueno, también habría que desde acá decir que este proyecto llegue también a Rosario. Porque lo que se busca, y más que nada, digamos, quien estuvo realizando esta investigación fue el francés Marc Eauge. Auge. Sí, Auge, no sé cómo. ¿Es francés? Sí. Y es A-U-G-E. Oh. Ah, y la E tiene acento. Auge. Auge. Auge. Auge. Como ojete. Auge. ¿Puedo castellanizarlo? Bueno, Auge. Sí, listo. Entonces, Marc Auge, que además también es un antropólogo, hace una reseña. ¿Escuchan el mate? Sí. Ahí está. Disculpe que le interrumpa. Me agarran esas cosas así que se me cruzan los cables y salgo con cualquiera. Disculpe. Esos lapsus. Sí. No, no se haga problema porque igual yo iba a comentarle, y más que nada para empezar este informe, que si uno habla de la bicicleta, como muchos dicen. ¿Vamos a hablar de la bicicleta? Sí, va a hablar de. ¿El ángel de la bicicleta? No, ¿por qué? ¿Quiere que coordinemos con León Gieco? No, eso le iba a decir. Por favor, si usted va a empezar a hacer todas esas acotaciones feas, feas, feas y poco estéticas, me la guardo para mí. Haga acotaciones de otra índole. Quiere relajar a alguien, está bien. Ajá. Pero no lo traiga ni a León ni al ángel de la bicicleta. Bueno, está bien. Por favor. No quiere que pongamos que lo... No, dice el operador, no, que no vaya a punto, dice el tema. No, no, no, no, porque me gusta muchísimo Cazuza, así que mejor dejé Cazuza. Yo le iba a decir que hablar de la bicicleta es hablar de la infancia, es el descubrimiento del cuerpo. Algunos no lo han tenido, pero esas caídas con bicicleta, donde se empieza... ¿Quién no se cayó con una bicicleta? Claro, y se raspó lugares que dice, ¿cómo hice para rasparme acá? Pero ha sucedido. Las veces que... Uy, me caí, pero re de idiota, digo. Iba andando en bicicleta. Dos veces me pasó hace un accidente. ¿Te puedo contar o quieres contar? No, cuente, cuente. Estamos hablando con las bicis. Sí. Dos accidentes que tuve. Uno no fue mi culpa y encima es casi... No pude hacer nada porque nunca le pegué a nadie, no le puedo pegar a nadie más que rebajarlo con altura intelectualmente. Que a veces igual no es demasiado útil, pero bueno, no, si no. Es su arma. Yo venía con la bicicleta, venía andando, ¿vio? Sí. Y había un taxi. Sí. En doble fila. Oh. Yo. Uh-huh. Venía con mi bici. Sí. Y voy a pasar, o sea, si me tiraba a pasar por la izquierda, venía en colectivo, venía. Nah. Terminaba como ese viejo chiste, mamá que hace la abuela abajo del colectivo. Bueno, no, era el rebelde. No lo cuente, me acordé, ¿no? Así que no lo cuente. Mamá, la abuela mecánica, no, entonces que hace abajo del colectivo. No, bueno. Entonces digo, sigo por donde vengo yo. Sí. Por el lado así derecho, ¿no? Y sigo con la bici. Y había una distancia pronunciable por la cual yo podía. Prudencial. Pasar. Prudencial también, y era muy pronunciable también. Y paso entre los autos estacionados y el taxi. La señora que no mira nunca para atrás y abre la puerta. Uy, se llevó puesta. Y yo me llevo puesta la puerta así con la bicicleta. No llegué a caerme porque quedé tambaleando entre los autos. Entonces sí. no tenía espacio físico para caerme. Pero me dio un par de golpes, digamos. Y el señor tachero, lo primero que hace es enojarse conmigo y lo primero que hace es ver si no se le rayó la puerta del auto. Cuando yo me pegué un golpazo, ¿no? El señor se preocupaba por eso. Y eso fue una... no fue responsabilidad mía, fue parte del fascismo reinante en toda gran urbe. Uh-huh. Pero otra sí, fue por idiota. Venía andando, vio así, así cancheramente, con las dos manos, hacía mucho frío. Y andaba con las dos manos en el... No, eso no se hace. Con las dos manos en el bolsillo. Y no sé qué gilada quise hacer, que toqué, creo que se me enredó algo así la cadena y yo venía sin mano. Uy, se trolló terrible. Pegó un palazo bárbaro y había gente que el primero que hicieron fue reírse. Y en ese caso... Se me ayudaba como... Porque iba como con una carpeta, entonces tenía una carpeta abajo del brazo y con la mano en el bolsillo. Voló la carpeta y me pegó un palazo bárbaro así, muy feo, muy feo. Y uno se levanta acá y digo, para que no lo vea nadie. Pues ya te vio todo el mundo, claro. Ya pasaste el papelón. Bueno, pero aparte, digamos, en esos casos... Una cuestión es, en el primer caso, que uno dice, bueno, usted iba bien, pero después cuando se hace el cheto la bicicleta y trastabilla, y si... Es de verde. No me puedo acordar qué torpeza quise hacer yo. Porque quise hacer una torpeza y iba sin mano. No sé qué boludo, vi esas cosas que si usted la piensa dice, pero es ilógico, ¿cómo va a hacer eso si va sin mano? Obvio que te va a caer. Claro. Pero no me acuerdo cuál fue esa estupidez que quise hacer. Mire. Solo que me caí. ¿Qué era? O me quise rascar el pie. Es una pelotudez así terrible que me pegó un palazo malo. ¿Qué? No, esas cuestiones no se hacen. O sea, está bien, usted está andando en bicicleta, pero si no tiene demasiada utilidad con su cuerpo, ¿qué? No. ¿Qué suceden esas cosas? Bueno, me ayudó el chabón ahí que cuidaba los autos y me dice, loco, te pegaste un palo malo. Y ¿a vos qué te parece? Le dolía todo su cuerpo. No, digamos, en el caso mío fueron dos, pero una de chiquita, cuando recién tuve, me regalaron la bicicleta, que se me cruzó un pichicho. Ajá. Y por frenar de golpe se me venía toda la rueda de atrás y toda la bicicleta, y a partir de ahí dije, no la uso, me entró un cagazo porque me venía... Quedó perseguida así con miedo. Y sí, porque era chica y son esos primeros impactos que a uno le quedan. Después sí, le perdí el miedo. Ajá. Y iba por acá, por Rosario, sí, ya la segunda vez de grande, bastante enojada yo. Eso, uh-huh. Si vio cuando por ahí anda enojado, que no no mide y que va, o sea, iba del lado derecho igual, por las dudas. Muchachos ciclistas, vayan por el lado derecho. Sí, eso sí. No, no es por, ni por ponerse la gorra, ni por nada, es por su propia seguridad, porque si van del lado izquierdo, le aviso que el automovilista. Claro, el automovilista y el tráfico ligero está por, está por el lado izquierdo. Entonces todos los que van a ir rápido van a ir por ese lado. Sí, y se la van a pegar terrible. Claro, y esa bicicenda, somos la bicicenda, papá. ¿Para qué están las bicicendas? Si no, digo por tu propia seguridad física. Aparte porque el tema de, o sea, van rápido y va a sonar vos, por no decir otras cuestiones, y el auto va a seguir, ni se va a dar cuenta que te pasó por encima, claro, no, más o menos. Obvio, bueno, ya igual si vas por la bicicenda también me he peleado varias veces con alguno. Obviamente yo comprendo todos los puntos de vista, porque soy automovilista y soy ciclista. Sí. Al mismo tiempo. O sea, ni una cosa ni la otra. Okay, no soy ningún helado. Pero bueno, gente que se ha enojado, por ejemplo, veo que está la bicicleta Entre Ríos. Sí. Por ejemplo. Bueno, póngale, yo venía por Viamonte, alguna de esas. Sí. No, por Viamonte. No, no, no, Viamonte. Sí, venía por Viamonte, está bien, porque Viamonte va para el oeste. Venía por Viamonte y doblo y engancho justo la bicicenda Entre Ríos, que está a la izquierda, obvio. No hice, o sea, yo hice todo lo correcto. Doblo por Viamonte y agarro mi bicicenda. Y venía un auto, una mujer era. No, no es por cuestión de género, justo era una mujer. Claro, en la anécdota, bueno, póngale, venía alguien en un auto. Sí. Y me empieza a tocar bocina, me empieza a reputear, qué sé yo, cómo te va a mandar así. Cuando ella tenía medio auto arriba de la bicicenda. Claro, no, eso no se hace tampoco. Y ella me puteaba a mí. Y lo que pasa es que ella no se... idiota, le digo. Fíjate dónde tenés la rueda de tu maldito auto. Uh-huh. Arriba de la bicicenda, yo voy bien, vos te metiste en mi territorio. Ah, en mi territorio, qué malo. No le dije tan así, la reputé abajo, no pude tener esa calma. Esa calma en ese momento, me daban ganas de matarla. Y después encima no agarrarme el semáforo. Y pero, ahí siguió la discusión, le digo, pero mirá mi vida. Estos cositos acá, que cuando vos lo pisás con el auto, viste que el auto tambalea. Quiere decir que vos no lo podés pisar, que vos tenés que estar del otro lado. No, pero es que hay gente que no sabe que hay bicisendas en Rosario. Ah, no. ¿Qué no. se piensan que es una cuestión así? Y como Marta Minujillo jugando en Calle Entre Ríos haciendo boludeces. Y sí, o que por ahí, digamos, antes había adoquines con formas redonditas, entonces que en Entre Ríos lo dejaron para que haga decoración, por eso. Claro, capaz hay gente que no sabe, pobre. No. La gente hace mal por ignorancia. Y a veces sí. O los otros. ¿Qué? Oh, los otros. Calle Arijón. ¿Qué? Arijón para allá. Sí. Más para el río. Que hay un banco. Creo que Arijón y Ayacucho. Está la bicicenda de Arijón, por ejemplo. Sí. Paran ahí para ir al banco. Paran sus autos. Bueno. Encima de la bicicenda. Dicen, ¿y dónde querés que estacione? ¿Pero qué me importa dónde querés que estacione? ¿No te das cuenta que este no es tu lugar, que es una bicicenda? Entonces el que viene con la bici tiene que subirse a la vereda. O tiene que irse para el otro lado. Y esquivar y vienen todos los autos. O sea, y ellos como pasé más rápido y sacar su dinero y irse rápido, estacionan los autos encima de la bicicenda al lado del banquito. Bueno, pero eso también en los estacionamientos que son para bicicleta, que uno dice, bueno, precisamente tenés todo el barralcito al costado para enganchar la bicicleta y ponen todos los autos. ¿Y qué dice? Cucho, tenés para estacionar tanto espacio y el lugar. Y digamos, obviamente, que yo, ate mi bicicleta con la linga sola. Discúlpeme, voy a ser muy escatológica, pero es total y absolutamente al pedo. Uh-huh. Cualquier persona viene, se la carga y se la lleva. Después rompe la linga y la seguís usando. Para eso es que está, digamos, ese barralcito, cosa que le sea un poquitito más difícil. No hay respeto por nada. No hay respeto por nada. Yo recomiendo en esos casos, cuando están los autos parados así encima de la bicicleta para ir al banco. Ajá. Como quien no quiere la cosa, que ellos ciclistas que vayan, lleven el inflador, pues siempre hay que llevar un inflador por la duda. Como que sobresalga un poco el maniobro. Entonces como que ustedes van andando, ¡oh! Golpeó el espejito retrovisor y se rompió. Por ejemplo. Claro. No estoy incitando a la violencia, digo, un accidente. Sufrí un accidente. Sí, no sí. Te vi el espejito y te di justo con el cosito. Bueno. Sí, no, después han sucedido, lamentablemente, rayones en las puertas. Oh, se rayó justo, te lo rayé. Sí. No, pero bueno, yo para eso... La llavecita al candado, no me cuento. Sí. Lo que pasa es que vos estabas muy cerquita y yo pasaba. No, para esos menesteres no sirvo, porque ya es como que... Me estoy acercando por ahí al auto, estoy pasando por el lado del auto y ya estoy colorada, entonces... Es como ya que... la vende la cara usted, se pone colorada muy fácilmente. Y no sirvo para esos menesteres. Pero aparte, que no, yo que no es tan difícil... El ser humano quiere armar la revolución. Y ni siquiera se le puede decir a uno que es ahí, no se puede parar. Es básico. Mira, este lugar para bicicleta, este lugar para auto. Mira qué fácil que. No. Y no se respeta. ¿Qué cosa? ¿Dónde va a parar la revolución? ¿De qué revolución queremos hacer? My fire. Bah, bah, bah, bah, bah, bah. Bueno, vaya con su informe, porque nos fuimos por la RAM. Sí, ya igual, la mitad de los la mitad del informe fue tratada. Ah, ya está. De manera ejemplar o de un modo más ejemplificado. Ajá. Pero lo que precisamente se busca es esta cuestión de volver a la bicicleta, de que el sueño del ciclista, como le dicen muchos, que es andar por la tierra como un pez en el agua o como ave por el cielo. Ave por el cielo. También lo que se plantea es que esta cuestión de la bicicleta, si bien en todas las ciudades sigue y que el uso de la bicicleta como transporte todavía se mantiene, pero en muchos casos se toma de dos maneras que son las más habituales. Una es esta aventura de viajar en bicicleta o de pasear en bicicleta, y la otra es en la cual se toma dentro de la literatura. Ajá. Que se plantea como esta cuestión de todas las posibilidades del individuo a través de la bicicleta. Uh-huh. Pero que en muchos casos, y que se está dando por ahí más que nada en Francia o lo mismo en España, y que quería también que se planteara en Buenos Aires, es esto de que la bicicleta sea, como ya se implementó en Amsterdam, un medio de transporte, y tratar de esa manera vincularlo con dos cosas muy importantes. La primera, la salud física y emocional en uno que utiliza la bicicleta, y la otra, la cuestión más ecológica, si se quiere. Claro. Pero que, por ejemplo, se deja de lado en esta cuestión de lo urbano por las ciudades, como hablábamos recién, que cada vez, aun cuando no dicen no utilizar la bicicleta, pero están jodiendo. Lo van a entender. Claro, están jodiéndolo de la misma manera, como el hecho de los estacionamientos o como esta cuestión de las bicisendas que, por ejemplo, en Buenos Aires, están en uno de los parques que obviamente sirve para recreo, pero no sirve para que uno vaya de un lugar a otro. Claro, entonces, para circular y como medio de transporte. Claro, entonces a partir de todas estas cuestiones que se dice, bueno muchachos, si lo vamos a hacer, plantearlo, vamos a plantearlo en serio. Uh-huh. Igual hay varios escritores, como por ejemplo en el caso de Murakami. Ajá. Que es un ciclista, además de... ¿Es ciclista Murakami? Sí, sí, sí, además de escritor, donde precisamente esto de la bicicleta es algo muy importante. Además, porque también tiene el esfuerzo, tanto sea de la escritura, todas las cuestiones que dice que a los escritores les genera ir en bicicleta, o sea, van paseando y se le van cayendo ideas. Ajá. Terriblemente. Como también esto del esfuerzo físico. Entonces, que obviamente también, por ejemplo, medio como que se lo relaja o se lo nombra a Bolaño. ¿Por qué? Porque dice que él habla de el lado del fitness y la cosmética en general, cuando habla esta cuestión del ciclismo. No entendí. Porque la cuestión es así, que en muchos casos se lo plantea con el esfuerzo físico, pero de la bicicleta, digamos, de paseo. Sí. Que hoy en día está esta cuestión de la bicicleta fija y que... ¡Ay, qué feo! Y pero usted no sabe que en los gimnasios hay eso. Sí, pero es un boludo así. Bicicleta en un gimnasio, ahora una bicicleta y anda a andar. Y bueno, pero hay gente que... Yo no te das cuenta, a veces paso y voy a estar la bicicleta. No. Sí. ¿No te das cuenta que no va a ningún lado, boludo? Le digo, ¿qué estás haciendo? Me es patético. Bueno, yo coincido. O la gente que en las casas y se las compra para las casas, esa bicicleta fija. Sí. Agarra una bicicleta, papanate, y salí por las calles a tomar un poco de aire y andar en bicicleta. ¿Cómo haces esa fija? Porque no van. Parece una metáfora de la sociedad. Y van, no van a ningún lado, no sé a dónde quieren. Y van, y se esfuerzan. Y no se mueven de su lugar. No, pero es que usted no entiende. No entiendo si nada. Si esa persona, sí, digamos que tiene la bicicleta fija en su casa, se va a andar en bicicleta, se la va a perder a la Mirta Legrand. En ese caso, o sea, mira, en televisión mientras, ay, qué patético. Bueno, usted no... qué asco. Mira, las cosas me hace acordar. Desagradable, no tiene nada que ver con la bicicleta, pero eso de ver televisión mientras ando en bicicleta. Pero sí. El lunes en la terminal de Retiro en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Ay, por favor. Caminaba yo. Mi campante. Parece una libélula. Sí, flotando ahí por los pasillos de ese lugar tan lindo. Tan ameno como Retiro. Ajá. Y hay asiento, mientras la gente espera, y ponen moneda y miran televisión. Sí. Tienen televisores chiquititos así porque... ay, no puede ser tan patético. Se aburren y meten moneda y miran televisión. No puede... ay, papá, y pero, qué feo. Pero ustedes no saben qué mundo está viviendo. Qué desagradable, qué desagradable. Bueno, sí, continúe con las bicis. Bueno, entonces... No entendí lo de Bolaño. Bueno, que se lo, digamos, se lo relacionaba en contraposición con Murakami por esto del esfuerzo y que contraposición. ¿Qué? Hablaba en contra de las bicis, Bolaño. Pero no, o sea, que decía que todo este mundo ahora es un gran fitness y una gran cosmética en general, pero hablando por esta cuestión de para el uso que se le da a las bicicletas y demás. Claro, que se usaba únicamente como paseo para salir. Claro. El fin de semana, acá hay solcito, vamos al parque andar en bicicleta. Sí, sí, y después sí. Se suman al BMW el lunes. Eso, a eso se refería. Bueno. Eso mismo. Es muy, como una, digamos, más de crítica. En el caso de Murakami, como además es ciclista, entonces él ha hecho literatura vinculando. Claro. Bueno, pero no es que hay una contraposición. No. Es con respecto al tema, nada más. Claro. Critica una. Un determinado uso de la bicicleta volando. Sí. Bueno, para mí la usa constantemente, supongo. Claro. Después también está otro de los libros que se, digamos, que se han editado con respecto también al hecho del uso de la bicicleta, es El elogio de la bicicleta. En esa palabra son 80 millones. El elogio de la lentitud. Sí. El elogio de la bicicleta, el elogio de no sé qué. Y bueno, pero... Viene el elogio de la locura. Sí. De allá y vinieron todos los elogios. Y después empiezan a robar a Troche y Moche. ¿Pero qué quiere que le diga? Hija, no en este caso, lo que plantea este libro es que dice que la bicicleta es un humanismo. Porque antes, digamos, de llegar al hecho de lo que es la bicicleta en sí, se plantea el mito y la utopía, pasando por la crisis, todo lo que trata el libro, esta cuestión de la libertad y todo lo que siempre se relacionó a la bicicleta, esta cuestión del sentir de ir conociendo desde el propio cuerpo y obviamente esto y crecer con la bicicleta, hasta las crisis que se han planteado en las diferentes urbes y esta utopía de que vuelva a ser realmente un medio de transporte y algo fundamental en las ciudades. Le dije a mí que me contaron así bien algunas cositas y vi fotos, bueno, supongo la mayoría más, no sé, de Ámsterdam. En Ámsterdam, sí. Por ejemplo, que bueno, gente que estuvo así en Ámsterdam me mostraba fotos. Y bueno, bici por todos lados. Es un hormiguero de bicicleta. Y que generalmente, más allá de las clases sociales, las diferencias sociales, es un medio justamente, o sea, me decían va a haber un tipo retrajeado, recheto, sí, con su bicicleta, un hippie con su bicicleta, o una mujer llevando a su nene también ahí en la bicicleta, o sea, es un medio de transporte. Y como usted compra tarjeta para el colectivo, allá compra tarjeta para la bicicleta. Mire. Por ejemplo, usted hay estacionamiento de bicicleta por todos lados, por toda la ciudad, entonces usted va a poner la tarjetita, saca la bicicleta. No sé bien cómo será el mecanismo, cuestión de que usted la saca por determinado tiempo. Entonces la saca y la usa, después va al lugar que tiene que ir y obviamente ahí por ahí otro estacionamiento lo busca, vuelve a dejar, se traba otra vez la cosa y después bueno, y así va usando bicicletas. Qué bueno. Como compra tarjeta para tomar colectivo, compra tarjeta para agarrar bicicletas, póngale. El primer mundo, mi hija. Primer mundo. Estamos atrasados, acá estamos atrasados. Uf. No, igual, lo que yo le iba a decir, por ejemplo, en Paraná, sí, es horrible andar en bicicleta. O sea, hay subidas y bajadas. Claro, aparte de algunas son demasiado pronunciadas y por ahí usted tiene que ir a algún lugar y tiene... Y bueno, pero tiene que ir una bicicleta, una playera, se muere. No, por eso le digo. Yo tiré la bicicleta al río. Una playera, ahí está. La playera viene a simbolizar toda la cuestión que dice Bolaño. Sí, el la tema para seres alienados que salen el fin de semana, anda a pasear con esa bicicleta de mierda que no sirve para nada. No, es horrible. Ajá. Aparte, bueno, hay una cuestión. Que uno por ahí, vio como que le comentaba esto del conocimiento del cuerpo. Ajá. A mí la playera tiene un inconveniente para mí. El freno. Contrapedal. Ah, la mata usted. Ay, sí. Es una cuestión que no. No, andar en playera es como estar en un sueño. Yo siempre me acuerdo de los sueños, cuando me ha tocado por ahí... sin otra alternativa. ¿Qué andar cosa? En una playera y con viento en contra. No, una bicicleta fija. Pedalea, veo con el sueño que parece que corre y no avanza. No avanza. Bueno, claro, yo estaba tratando de ver cómo lo relacionaba con el sueño. Claro, pedalea y no avanza. Digo, estoy siempre en el mismo lugar. Pero sí. Un ejercicio físico desgastante. Además, es la cuestión de que por ahí tiene que frenar de golpe y usted va derecho a esta cuestión de frenar de golpe y contra pedal y se pega los palos. Bueno, por lo menos yo. No. ¿Por qué playera? No hay ninguna playa acá. ¿Qué playera? Sí, y, no, y que la Florida, ¿qué es? Ah, playa. Exactamente. Te hacemos un esfuerzo. Sí, ojo, está en playa como la obra en construcción de acá enfrente. Pero ajá, bueno, playa al fin. ¿Qué llama playa? Que cada cual lo llame como quiere. Bueno, y también en este sentido, digamos, de lo que veníamos hablando del proyecto, que en realidad, mire, usted contando la mitad de sus vivencias y yo la otra mitad, ¿ya está? Que es casi todo el informe, ¿qué quiere que le diga? No, porque por ahí se planteaba, y más que nada esto, tomándolo desde Buenos Aires, esta cuestión, obviamente, de la, digamos, con los automovilistas, de toda la vorágine con la que se vive en Buenos Aires, y también planteando esto que se dice, bueno, sí, todas las actividades se plantean hasta la General Paz. A partir de ahí ya no existe nada en este mundo. Ajá. Entonces, que dice que otra de las cuestiones que podría llegar a mejorar es esta cuestión también de tener unos recorridos más amplios y una cuestión más, digamos, placentera, si se quiere, para aquel que tiene que trasladarse. Ajá. Leyendo este informe me acordaba cuando, o sea, cuando andaba recorriendo, que recién me mudé acá a Rosario, que por ahí a mí me gusta mucho la cuestión de mirar los edificios. Y que, bueno, pero fetichesos. Claro, no, cada uno ajá, tiene lo suyo. Y que por ahí, obviamente, uno tiene esa cara de boludo cuando va mirando cosas que le llaman la atención. Y el tema es en bicicleta. Ajá. Que uno, está bien, elegía la siesta, que había poco movimiento, pero que va así, que uno hizo la primera de cambio, freno de golpe y me estrolo. Pero que es bonito también, uno ve todo lo que lo rodea, más allá de... Vamos a andar en bicicleta y escuchar. Yo generalmente escucho música. Porque me gusta. Y es fantástico. Sí. Porque es como estar dentro de una película. Sí. Y todo toma otra dimensión. Todo toma otro color. Mm. La gente, el paisaje. Depende de la música que está escuchando también. Es como que cambia. Es un paisaje distinto. Mira. Hermoso. Mira cómo todas estas cuestiones... Y le digo, los proyectos, por ejemplo, en Barcelona, el sistema se lo había denominado Bicing, y en France, en París, Believ, o Beliv, no sé cómo se pronuncia. Ajá. Pero que eran los nombres de estos proyectos, donde precisamente lo que se busca es que, digamos, las bicicletas estén a disposición, tanto sea de los habitantes como los visitantes, y que también esto, obviamente, implica esta cuestión de reencontrarse y socializar las calles, o sea, que no sea todo armado para los automovilistas, sino que sea, digamos, más armonioso para todos. Y ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia. Para terminar, le cuento que en muchos casos, o sea, y más que nada, acá lo cuenta Auge. Sí, sí, discúlpenme, pero para mí va a quedar como Mark Auge. Estas anécdotas que tiene cada uno con la bicicleta, y él lo que mencionaba con respecto a la literatura, decía que, por ejemplo, a él se le acercaban a las ciudades y esto de la bicicleta, Borges, Miguel Casares. Pero este ve Mark Auge. Sí. Me hace mucho ruido pronunciarlo así, sabiendo que es francés. Este es que lo nombra Bolaño. ¿Qué? Sí, porque es el que, digamos, hace toda la reseña y el estudio con respecto a este del uso de la bicicleta. Él estuvo trabajando en Le Mans y estuvo también en Buenos Aires, y a raíz de todo esto es que... Fue recopilando. Claro. Y entonces, hablando de estos, de las anécdotas, él dice que por ahí la relación que hacían con Borges y Bioy Casares es esto que ellos cuentan de sus historias en sus largas caminatas. A partir de esto, es que él dice que siempre fue una referencia en sus viajes en bicicleta, de toda la vivencia y lo que lo literario le producía. Pero que también él cuenta que con sus 30 años, y habiendo perdido una novia por mi condición de patrón y ciclista ocasional, ponían los pelos de punta a mi bicicleta. Y que esto también hizo definitivamente el uso de ella en mi vida, y así transformar mi vida, como lo había hecho uno de sus abuelos, que era italiano, que siempre usó bicicleta. Entonces, a partir de ahí, está, si se quiere, apología al uso de la bicicleta. Bien. ¿Terminó el informe? Sí. Si quiere le digo lo mismo que veníamos hablando, lo único que con otras palabras. Claro. No, bueno, está bien. Mira qué redondito, las 3 de la tarde. Miren, que lo hubiésemos planeado. No. Le mandamos saludos a Raúl. Bien. ¿Cómo anda? Buenas, Raúl. Que nos contaba y nos dice... Calcula esta anécdota que conté yo. De la mujer esta que se me metió. Ajá. Qué casualidad. A mí también me pasó con una mujer. Sí, yo no creo en las casualidades de Raúl. No quiero meterme en cuestiones de género. Pero... Usted fue una mujer, Raúl, la que no... Los dos. No, porque a mí se me han cruzado mujeres y varones, o sea que no tienen nada que ver con el género. No, bueno. Bueno, le mandamos un gran saludo a Raúl desde aquí. Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Bien, 3:01 aproximadamente. Sí. Nos tenemos que ir a la tanda musical publicitaria. Suponemos que en el próximo bloque estarán los chicos acá de Pitucos Cabrones. Nosotros nos vamos a ir a la música y a la tanda. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Vamos a ir con un tema de las pelotas. Muy lindo. Bueno. Si supieras. Ah, qué lindo. Qué lindo. A ver, espera, ahí está. ¿Dónde ir? Intentaría hacer...

Bien, aquí estamos para hacer la última media horita. Volvimos, lamentablemente, muchachos. Hasta las 4 de la tarde nos van a tener que bancar. Estamos al 462-2124, 156-70-76-44. En la tanda lo que sonaba era Las Pelotas con Si Supieras. Después un temita de Charly García. Y después el Indio Solari con Bebamos de la Copa. Eso. ¿Cómo es? Está colgado el operador, no me tire un dato. Bebamos de las copas lindas. Dígale que... Qué feo que la escucho, compañera. No, porque no me abrió el micrófono. ¿Cómo que no? Fíjese, toquetee ese micrófono. No, están cruzados. Ah, está todo cruzado. Ahí está, gracias. Ahí se la escucha. Bien, bueno, ahí está todo un quilombo hoy. Sí. Acá se escuchan ruidos, están los chicos ya de Pitucos Cabrones, digo bien. Ya pueden hablar, muchachos, está todo habilitado. Bueno, hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo andan? Acá andamos. Bien. Tranquilo, estamos. Bueno, Preséntense. Lo hacemos así formalmente, se presentan formalmente, dale, dale. Nos dice quiénes son, nos cuentan un poco la experiencia de su vida, su infancia, si tuvieron algunos karmas, algunas cuestiones traumáticas que le haya pasado en la vida. Hubo algunos traumáticos. ¿Quién no pasó por cuestiones traumáticas? Somos consecuencia de todo lo que nos fue pasando también, ¿o no? Miércoles, entonces viene complicado. Bueno. Bueno, el grupo nace aproximadamente hace 3 años. Ajá. Y empezamos un poco jugando con lo que es la cuestión de teatralizar las poesías. Empezamos eligiendo algunas poesías de Galán Paul, no me acuerdo, me parece que Alfonsín Storni también, otro chico estaba. Bueno, empezamos haciendo eso y Jacobo Figman me nombraron recién. Jacobo Figman también, él había hecho algo de eso. Y bueno, a partir de ahí empezamos a tratar de profundizar un poco más en el teatro, en tratar de autodisciplinarnos leyendo una obra por semana, discutiéndola, y a partir de ahí ve que podemos tomar. Ajá. O sea, qué sé yo. ¿Qué leímos? Spirandello. Hamlet también. Después Daniel Veronese, que es un dramaturgo de Buenos Aires. Sí, lo conozco, que el loco sí. Experimenta con títere, también lo estudiamos un poco porque nos gustaba la impronta oscura, entonces estábamos como en esa búsqueda también. Ajá. Pero ¿cómo surge? O sea, ¿de qué lugar surge? O sea, Pitucos Cabrones, que es el nombre del grupo o del... Sí, el nombre del grupo. Y que hacen diferentes disciplinas artísticas. Claro, tratamos de entrelazar distintas disciplinas en una sola, un solo producto, digamos. Digamos, como que no nos propusimos ser algo, sino que más que nada empezar a saber qué, a través de lo que cada uno sabía hacer, cómo lo podíamos, digamos, cada uno. Bueno, el otro mostraba que yo recitaba poesía, el otro tocaba, y ahí nació, juntándonos por X motivo, como a tomar un porrón, como a veces a charlar, y de ahí cada uno aportaba, y ahí nació la idea de decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo cada uno, digamos, desde lo que sabe hacer, puede aportar y ver cómo entre todos, ¿no? Más que nada, ¿no? Divertirnos. Sobre todo, fundamental. Y lo que dice él de la impronta es como que también utilizamos mucho la cuestión animal del hombre, esa cuestión prehistórica que tiene el hombre, y desde ahí buscar, digamos, un poco el lado salvaje. No es salvaje, sino eso que siempre está, más allá de cómo hoy en día se domestica al ser humano, o está domesticado, ¿no? Que siempre está igual, creo que es parte también de... Es una convivencia de las dos cosas en el hombre, me parece. Claro. Bueno, y eso fue a través de las letras de canciones, los poemas, la misma música tiene una búsqueda ahí, digamos. O sea, una cuestión interdisciplinaria, diferentes artes que confluyen en un solo grupo, digamos. Sí, sí, sí. Y cada uno aporta desde el arte que maneja, o que le gusta, o que le divierte. Sí, exacto. Y pero tratando de mostrar, digamos así, lo que es cada una de las personas. Claro. Sí, o también con la idea de que... Somos 10 más o menos, 10. Claro. Pero todo el tiempo en un lugar van 5, en otro lugar a veces vamos todos, a veces van 2 o 3, y siempre no... Tampoco prestamos atención a... Que una cuestión de eso está bueno también, ¿no? O sea, el libro que publicamos de poesía está firmado por Pitucos Cabrones, ¿no? Claro, sí, es el nombre que identifica el grupo. Claro. Después en ese grupo cada uno aporta. Exacto. Lo suyo. Sí, acá igual el pájaro que está ahí escuchando, lo saludamos, y nos aporta algo interesante. Es verdad, tiene razón, pájaro. Nos dice, no diga producto, amigo, que queda feo. Muy bien. Sí, no es un producto, es verdad, es una... un proyecto, si quieres. Un proyecto artístico. Sí, sí, producto ya suena más mercado, suena algo feo, desagradable. Bueno, esa es una de las cosas en las que nos juntamos, que a veces en la cuestión de discernir cada uno su forma de ver la realidad, también el intercambio, eso hace que por ahí cada uno, más allá de compartir música o lo que sea, ponerse a escribir, o también eso. Ajá. O sea, poder desde ahí también construir, o sea, que es la idea. ¿Y cuánto hace que iniciaron? Hace 3 años. La propuesta también es desdoblarse un poco, o sea, uno que viene con una cuestión de formación más musical o literaria, que se atreva o que tenga la impronta de desdoblarse hacia otra disciplina, entonces que se homogenice todo desde ahí, digamos. Tal cual. No que yo toco la guitarra y solamente me dedico a tocar, sino que la propuesta madre también es que se transgreda eso, de que uno es un músico y el otro es escritor. Claro, sí, tal cual. Y todo lo que hacen igual es productivo, decir otra vez. No. Digamos, es producción de ustedes, digamos. Sí. O sea, las letras de las canciones, las poesías, digamos, o sea. Sí. Cuando tocan no hacen cover de nada, digamos. No, nunca se nos pasó por la calle hacer cover. Claro, buenísimo. No. No, nunca se nos cruzó. ¿Qué hay? ¿Teatro? ¿Música? ¿Poesía? Poesía. Y en el 2008 trabajamos una obra de teatro que se llamaba Entre Bambalinas y Runa. Y bueno, que tenía que ver mucho con... Empieza diciendo, el amor es una palabra que ya no se usa. Y de ahí arranca todo. Lo que... Mira qué interesante. De ahí arranca todo. Es una palabra muy bastardeada. Sí. Sobre todo. ¿No? Se la ha vulgarizado, se le ha sacado el sentido, ¿no? Me parece. Como hay que remontarse, siempre decimos en este programa, el amor al romanticismo, al 1800, esa concepción de amor que había. Hoy hay un amor más lejos, claro, cuando más lejos. Por ahí se lo plantea desde lo filosófico, así que... Hay una concepción de amor muy telenovelesca hoy en día. Ustedes tuvieron mucho con la belleza, ¿eh? Estuvieron hablando de belleza. Sí. Estamos en esa búsqueda de lo sublime, de lo bello. Está bien. Bueno, no sé, ¿quieren leernos algo? ¿Quieren tocar? Manéjenlo ustedes. Bueno, voy a leer un poema. Ajá. Que se llama Bastardo. Eso, bueno, veo que aparte de una producción hermosamente artesanal. Sí. Todo el estuche donde vienen también todos esos poemas. Bueno, los diseños gráficos son de Sandra Mesa, los dibujos son de Walter, bueno, las poesías son de Aarón, acá está nuestro compañero... Bueno, Aarón es el otro que está hablando, le decimos a la gente. Exacto. Bueno. Sí. Acá está Peque, claro. Eduardo. Bueno, buenas tardes. Lo veo peleándose ahí con los instrumentos. Bueno, y después hay un pequeño prólogo que lo escribió Pablo Vesky, que es un profesor de literatura de la Facultad de Humanidades. Y también tiene un periódico independiente así en internet. Bueno. Ajá, mira usted. Es un tipo bastante interesante. Y bueno, le mostramos la poesía y nos escribió un prólogo. ¿Y ustedes con todo esto que, o sea, lo van difundiendo por diferentes lugares, van claro. tocando, se van presentando? Sí, y ahora, esta tirada que es más artesanal, hicimos 30. Ajá. Y nos queda esta sola que la estamos utilizando para difundir el material. Claro, claro. Tendríamos que hacer una reedición y volver. Sí, la idea es mostrarnos así. Ajá. Hemos ido a leer a los ciclos de lectura que están por ahí, Tercer Mundo. El de Calle Corriente, el de Calle Mitre. El de Calle Mitre. Ajá. El Bar Capilla antes de que se cerró. De que se cierre. Ah, también, es verdad. Ahí a leer y a hacer también música. ¿Y tiene un lugar físico el grupo? Sí. Y ensayamos en la casa de él. ¿Pero hay alguna relación con Mate Verde o no? Sí, nosotros sí, están ahí. Sí, estamos ahí. Claro, ahí está. Y desde ahí es el centro de operaciones. Y no tanto. Hemos ensayado en Mate Verde. Pero no. Ajá. Y por ejemplo, quienes quieran contactarse con ustedes, ¿a dónde se pueden, eso sí que se pueden contactar? ¿A Mate Verde, a la casa de él? Sí, está todo relacionado, sí, pero por ahí muchos de los que están en Pituco no pertenecen a Mate Verde y somos nosotros dos solamente. Ah, claro. Desde Mate Verde. Y Sandra. Claro. Igual dejaron de hacer, por lo menos vos, Aarón, creo, una disciplina que era la radio. Y ahora estoy volviendo a operar un poco. Claro, pero yo nunca estuve locutor. Bueno, estaban los otros chicos. Claro, pero estabas en una especie así de producción. De producción, claro. Sí. Y ahora estamos planificando un programa. Ah, ¿sí? Nuevo, ¿sí? ¿Aquí en la Estación del Sur? Sí, capaz que lo hacemos acá, sí. Ajá, claro. Otra disciplina que le está faltando. Claro. Como que podría ser como que confluya todo ahí, como para difundir también todos los que están haciendo constantemente. Sí. Bueno, la vez que presentamos el libro se sumaron chicos pintando en vivo. Ajá. Mientras tocábamos, pintaban ahí en vivo. ¿Sí? Ah, buenísimo. Y bueno, trataban de... Y ahora se van a presentar, nos decían, en Club Español. En el Club Español, el 9 de octubre. El 9 de octubre. Creo que la noche. Ajá. Un horario de la noche. Un horario de la noche por ahí. Bien. Bueno, acérquense en el 9 de octubre, por ahí, por el Club Español. Pónganle que después de las 8:30 y van a ver. Bueno, ¿quieren leer algo? Bueno, este poema se llama Bastardo. Bastardo. Amor fiado calienta, fémur, tórax, el cráneo devastado. Bastardo. rompe culo sobre el lecho maternal, Cristo esposado, dientes plateados. Bastardo, duerme, olvida tu hambre. Si la máquina plana esperanza, sotana para coros de gusanos, rezando hipócritas alabanzas. Menú del día, plato de perdigón a la nuca, veneno y contraveneno, rutina en justa medida, botella de néctar espejada. Bastardo, despierta en vano, socorro, ante bellos animales sin rabos, la esplendorosa pálida dama se pasea, mientras agoniza la última vez que me suicidaron, maté a la muerte en la calle de piedra. Bien, ¿ese es tuyo? Sí, de nosotros. O sea, es también una creación conjunta. Nunca leemos, digamos, lo que uno escribe, siempre leemos lo que en ese momento. Bien. Sí, como una especie también de producción conjunta. Sí. ¿O no? Y hemos jugado mucho con la cuestión de los cadáveres exquisitos. Ah, sí. Desde ahí, o poniendo una temática y a partir de ahí. Nosotros en algún momento, cuando estaba Amarillo, acá sí, también en este programa, hemos hecho un cadáver exquisito acá en vivo y en directo. Ah, mirá. Había salido copado, sí. Interesante. Bueno. ¿Sabroso? sí. Bueno, nos va a leer otra, Aaron. Vale, leo. Esta se llama La sombra de las sombras. La sombra de las sombras desangran pasajeros que pellizcan mentiras, que revela el sueño atroz, como vivimos, soñamos, solos, resquebrajados mientras liquidamos sin prisa la tarde secreta. Maniatado de pies y manos a la silla de rutina, dando sabor a tu medicina, el rubio desierto apresando el tiempo, inventando un odio animal enviciado por un santo apuñalado del poema arrebatado, sin tragar por desear y no probar mastico, somnoliento, prisionero del sueño de sueños, que clavan sus dagas y penas entrenadas en un último aleteo de memoria que llama compañía a mi soledad. Ahí está, lo trajeron el aplaudidor oficial. Bueno. Bien, bueno, buenísimo. Queríamos, bueno, ahora pasar a hablarles de otra manera y vamos a tocar una canción. Nuestra. ¿Cómo no? Fantástico, ahora pasamos a la disciplina musical. Exacto. Ahí se escuchan que están conectando los instrumentos. Cuando quieran, no importa. Ahí. Bien. Sale todo hoy al aire, ¿eh? Sí. Vamos. Cuando quieran, muchachos. Hola. Se lo escucha perfecto. Compañero, ¿usted qué hace ahí? Ah, nada. Vamos. Gargantas muertas. Muertas, gargantas muertas. roto sobre sus caras. Ellos almuerzan cabezas desnudas. Te han gastado, te has gastado gargantas muertas, gargantas muertas. Un silencio está. Bien. Ahí, más o menos, ¿eh? Bien, bien, bien, salió. Salen las interferencias propias de, sí, de todo esto, ¿no? De todos los movimientos acá. Eso. Está blanco este cuervo, brilla chispa de la tragedia. Ahora es cuando encienden tus visiones, enciéndelas. Ladraste y comiste la frutilla de coronda. La frutilla de coronda. Saliste y volviste. Truca combinación. Llevaste y trajiste una barca de lutos, de amores muertos y perfumes desplomados. Guardianes del progreso, patean nuestros culos. Guardianes del progreso, nuestros culos nunca más patearán, nunca más. Bien, bien. Hombre, encandilado. Vamos con sereno. Y después cerramos con hombres. Vamos con hombre encandilado. Vamos, bueno, vamos. Vamos a la parte de andar. No. Hombre encandilado. Cosa más aterradora es el miedo en la cara del hombre de barro, de barro, de barro, de barro. Aquellos que sin decir nada dicen todo. Algo atormentado, una nostalgia podrida que nos empacha marchita, marchita, marchita, marchita, tirando de la cuerda hacia el abismo. Entre descuartizados se buscan empantanados los mismos de siempre, de siempre, de siempre, de siempre. Aquellos que sin decir nada dicen todo, tirando de la cuerda hacia el abismo. Solo en la penumbra, un espejo astillado, reflejando fragmentado. Recuerdos lastimados del hombre encandilado, hombre encandilado. Estamos, quieren cerrar con, sí, uno porque un tema tranquilo y así, sereno. Sereno, acústico. Acústico. Bien. Sí. Bajarlo. Empieza así. Sereno, un sereno frío, ella no está. Gira la cinta y después. Resbalé hacia la madrugada, desperté queriendo que me volviera. Enfundadas fábulas se posan en el lienzo. Certezas pecaminosas duermen en alfombras maltratadas. Sereno, sereno frío, ella no está. gira la cinta y despega, despega. Y desvalen hacia la madrugada. Y desperté queriendo quemar el Edén, el Edén. Tipo canción de cuna. Bueno, fantástico, muchacho. Buenísimo, bueno, estas cosas son las que presentan también así, ¿no? Tocando sí, en vivo. Y hay más. Y otras, un par de cosas más. En realidad. Un poco más violentas y otras. Así. Claro. Hay ajá. Más lo que es eléctricos también con otra impronta. Más. Ajá. Más power. Sí. Pero bueno, son cosas que están todas dentro de uno también. Claro, la cosa más power, estas cuestiones así más. Claro. Más soul, si se quiere, ¿no? Está bueno. Las dos caras de uno mismo. Ajá. Exacto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Bueno. Cualquier cosa que necesiten este programa, para lo que pueda servir este programa, para difundir, para venir a comentar lo que quieran. Dale. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Jaime, que va a ser papa. Y bueno, ¿va a ser papa o papá? Al armoniquista nuestro. Ajá. Bueno, muchachos, están invitados cuando quieran, así que cuando toquen, nos traen gacetillas y esas cosas. Bien, y así con los chicos de Pitucos Cabrones, llegamos al final. Sí, al final de este jueves. De este jueves, esperemos que le hayan pasado bien, le agradecemos a los chicos su presencia, invitados cuando quieran. Sí, y bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron durante esta tarde. Exacto, tenemos que ir porque está Quique Pessoa golpeándonos las puertas ahí de la percepción. Sí, va a empezar a golpear fuerte. Sí, aparte que es robusto Pessoa. No da para hacerse los malos. Sí, así que nos vamos yendo, le agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Se viene Quique Pessoa ahora a las 16, uh-huh. A las 20 se viene El Ojo Blindado hasta las 22. Sí. Mañana Basta Boludos y nosotros, como siempre. No, y hay un programita nuevo a partir de las 10 de la noche. Ah, hay otro programa hoy. Sí, lo que pasa es que todavía, como suele suceder, la producción de este no sabe nada. Demasiado, así que sí, esténse atentos a partir de las 10 de la noche. Los que quieren música un poquito más así al palo, porque la estación del sur los provee. Ahí está. Tiene para ofrecerle todos los que necesiten esta radio. Sí, sí, sí. Tienen para elegir, así que si no les gusta algo, apagan la radio. También, ¿no? Eso es otra opción. De eso se trata. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos retiramos y volveremos mañana a la hora 13, ¿le parece? Muy buenas tardes para todos y que estén muy bien. Chau, amigos. Chau.